podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación. Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva edición del programa La Mansión de Onda Berlín. ¿Qué tal, Estela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Pues la verdad es que buena compañía. Pues la verdad que sí. Con mucho glamour. Sí, hombre. Oh, como debe ser. Un grupo de calidad que tenemos sí, aquí. Sí, sí, aquí es que viene la gente con un glamour, que hombre, es que vamos, ya. Esto, nos llenan el estudio de glamour ya. Exactamente. Bueno, también. Y de buena música, por cierto, también. Bueno, muy buena música. Buenísima. En los más de 20 años que lleva el programa, pues la verdad es que han pasado por aquí bandazas impresionantes. Bandazas impresionantes. Los Impersona, por ejemplo. Por ejemplo. Son los que vienen hoy. Por poner un ejemplo así, ¿no? Ahí a grosso modo, ¿no? Sí, como sí. Se suele decir. Bueno, claro. Varias maneras de escucharnos, Estela. Bueno, aparte de www.omcradio.org. En la 107.3 de la FM, pero en algunas partes de Madrid. Sí, poco, no todo. Tampoco llegamos muy lejos, desgraciadamente. Y bueno, también pues en internet enlatado, aparte de MC Radio, que nos sí, lo ponen también enlatado. Varios en archive.org, en iVoox. En iVoox.com también. Sí, en Heavy Metal Nation Radio, en Heavy's No Death. Eso es en páginas de Facebook. En Facebook, sí, en el Cara Libro, ahí podéis ir también. Sí. Y luego también en la página también de Radio Onda Berlín, también en la página de Facebook que tenemos ahí. Ah, también, sí, también. Para poder colgar todos los programas y tal, y que uh-huh. la gente ahí ponga sus cositas. Exactamente, diga, qué malos sois. Qué malos sois, que no queremos ir a veros nunca. Bueno. Ellos se lo pierden. Bueno, somos, porque el otro día estuvo viendo a una banda de México. Que sí, estos que se oyen por ahí detrás. Las entrevistamos el otro día, tal. Y bueno, ¿qué tal te pareció el grupo en directo, Estela? Pues a mí me encantó, la verdad. No, me hubiese gustado estar más, pero es que se me hizo corto, la verdad. Sí, es lo me que gustaron bastante. Es lo que tienen los conciertos, es lo que tienen los conciertos. Es que llevan un año los chavales, hombre, entonces no tienen mucho repertorio todavía. Sí, pero vamos, no estuvo mal, ¿eh? Sí, no tocaron cuántos, fueron 45 minutos. Sí, por ahí, porque tenían un montón de canciones, bueno, no tantas. Bueno, no. Las 6 de esta del EP, las 6 una del EP, nueva. Y alguna nueva y una están grabando disco nuevo, sí, ahora. Sí, una versión que hicieron de el tema este de La Llorona. De La Llorona de... ¿De quién era? De Chabela Vargas. De Chabela Vargas, sí. Exactamente, mexicana. Y bueno, la verdad es que luego tocó la banda sevillana, que tenían dos discos. Sí, Álvaro Sweet. Sí, que el guitarrista toca con Bumburi. Tocaron de los dos discos que tienen, por ejemplo, una canción Mientras Duerme, por ejemplo, tocaron. La verdad es que es un grupo que también, pues, queréis ir a verlo, pues... Sí, y a los chicos estos de México, bueno, porque... No, os lo recomiendo un montón, que lo veáis sus vídeos en el YouTube, y si podéis ir a algún concierto suyo, que vayáis, porque son la caña, ¿eh? Sí. Pues terminan con La Soledad, que está sonando de fondo, pero vamos a poner, si quieres, ponemos esta, todas las que ya no ves. Para explicarles el dolor. Voy a subir 4 centímetros de falda. Voy a salir a caminar por toda la cuadra. Voy a sacar toda la rabia de mi pecho. Soy la furia que transforma el epicentro. Voy a dejar marcar mis huellas de justicia. Voy a querer que sonría ya la Mona Lisa. Voy a gritar por cada una de provincias. Soy la voz de todas las que no siguen vivas. Y voy con mi llanto a protegerte, a protegerte. Y voy con mi llanto porque me duele. Porque me duele no tenerte, y me falta una, y me faltan dos, y me faltan tres, y me faltan cuatro, y me faltan cinco, y me faltan seis, y me faltan todas las que ya no ves, y me faltan todas, y me faltan todas, y me faltan todas. Y me faltan todas. Bueno, pues ahí tenemos esta canción del grupo mexicano Astelita. Ahora vamos a poner a Romeo y a sección de conciertos. Ah, sí. Sí, sección de conciertos. Bueno, el concierto de Haches también, si quieres comentar un poco. Ah, sí, el concierto de Haches, que estuvo muy bien ahí en la Movi. En la Movi. Sí, ahí. Dos discos también tienen en la banda. Tocaron también temas de versiones, lo típico. Cerraron con la de Vamos Muy Bien. Vamos Muy Bien, ya sabes, todo el mundo ahí cantando así, Vamos Muy Bien, vamos de puta madre. Bueno, había algunos que iban de puta madre con las cervecitas, ¿no? Sí, estaba muy bien, muy bien. Estaba muy bien. Alguna que otra había allí que, joder. Había personas, sí. Sí, sí. Y bueno, tocaron, pues, hombres, temas de sus... La verdad es que me sorprendió bastante porque el cantante era un cantante bastante dicharachero con la peña. Sí, y el guitarrista. Sí. Sí, eran muy bromistas los dos, sí. Sí, hacían bastante bromas muy bonitas. Y bueno, estuvo muy bien, estuvo muy divertido. En la Movi. Dijeron, había bastante gente. Sí, dijeron que había unas 190 personas. Sí, ¿no? Por ahí dijo, sí. Más o menos. Bueno, pues vamos a poner ahora música de Romeo, ahora buscar la sección de conciertos. Y ya está buscada, la tengo aquí. Ya está buscada, venga. Pues vamos a poner a Romeo y ahora después sección de conciertos y ya empezamos con Impersonal. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos a Romeo. Estelita, sección de conciertos. Espera, espera. Avanti. Espera que me arrimo. Avanti. A ver, mira. Mira, el viernes 3 estarán, es la Halo Metal Band, gira décimo aniversario con One Second Faith, en la sala Siroco donde estuvimos nosotros el otro día. En la calle San Dimas, número 3, Metro Noviciado Tribunal. Se abre a las 9 de la noche, anticipadas 10, taquilla 12. Los Inductores y los Danger estarán en la sala Vesta, calle Barquillo 19, Metro Chueca. Abertura de puertas a las 9, concierto 9 y media. Anticipadas 5 en Entradium, taquilla 7. Eso el viernes. Y tengo otro por aquí el viernes, que es que lo vi después. Ah. Entonces es Lobo Negro, que estará en la sala Carpe Diem, en la calle Río Miño 1, Metro Hospital de Móstoles, en Móstoles. Entrada 5 euros. Y despiden a un miembro de la banda y presentan a otro. Ah, oh, joder. Qué guay. Los Lobo Negro, sí. Qué guay que no se desaparezca la banda. No, mira, también han presentado al nuevo de Hora Límite. Ya tiene David sustituto. Ah, bien. El de Invaders, creo que es. Uh-huh. La batería de Invaders, ¿no? Sí. Sí. Ah, bien. Sí, eso. Bueno, el sábado 4 estarán Barracuda y La Gripe en el Gruta 77, calle Cuclillos 6, Metro Oporto. Anticipadas 10, taquilla 13. Luego Los Brazos y Dirty Rules estarán en la sala El Perro de la parte de atrás del coche. Calle de la Puebla, número 15, Metro Gran Vía. Apertura de puertas a las 9, el show 9 y media. Contragolpe y Falcata estarán en el Enterdash Rock, ahí en la Avenida de Porto, 40. Metro Pañel, Bus 55 y N10. La entrada son 6 euros y se abre a las 9. Y luego estarán Guadaña, Nocturna, Indrid y Shamain en la sala Silicona, en la plaza del encuentro número 1, Metro Artilleros. Se abre a las 7 de la tarde, 19 horas, anticipadas 18, taquilla 22. Colaboran José Luis Serrano de Obús y Santiago Carrasco de Sauron. Se acercaros a verlo, ¿no? Esas cosas. La verdad es que hay un montón de bolos, ¿eh? Sí, espera, me queda aquí más. Ah, todavía te queda, por ahí. Estarán Chichonia en la sala Venom, en la calle Uruguay número 12, Coslada, Metro La Rambla. Apertura de puertas a las 9 y media. Anticipadas 12, taquilla 15. Luego Matilda, Romeo y Six Strings. Es que el nombrecito es un poco... Sí, sí, para pronunciarlo es jodido. Se llama... ¿Ves? El de hoy es más fácil, impersonal, ya está. Más fácil de pronunciar. Deja de tantos nombres raros ahí, bueno. Buscados. En la sala Tequila Club, calle Menéndez Valdés, 52, Metro Moncloa. Anticipadas 10, taquilla 13. Se abre a las 7. Ah, mira. Y luego está el Matadero, Eczema y Mórdida en la sala Hora Rock en la calle Islas Británicas número 2, Metro Parque Europa en Fuenlabrada. Apertura de puertas a las 9 y media, taquilla, uy, taquilla no. Entradas 10 euros con consumición. Madre mía, qué cartelón, madre mía. Sí, hay buenos conceptos este fin de ¿eh? Ahí, sí, ahí sí, sí. Para elegir, sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner pues ya la música de los invitados de hoy. Se llaman Impersonal, vamos a poner esta canción que se llama Sin Miedo. Esta canción vamos a ponerla desde el principio, del grupo que hemos dicho que se pronuncia muy bien. Se llama Impersonal, claro. Impersonal, vamos con ello. Va, suene. Ahí está. Estás durmiendo, quiero comer. cuerpo acompaña, llueve sin parar, será hasta la noche que quiero encontrar. Pues ahí teníamos la música de... ¿Cómo se llamaban? Impersonal. Los grecos, no. Ah, los grecos, no. Los chunguitos. Las grecas. Las grecas. Algún domingo salimos así de los sí, ¿no? Con las grecas. Los chunguitos son los chichos, será. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien, buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches ya, sí. Muy divertido, ¿no? Muy divertido hacer música, ¿eh? Qué ganas de que viniesen ya estos chavales, hombre, ¿eh? Hombre. Hay que ver. Sí, bueno, chavales ya, bueno, ya. ¡Qué tienen... chavales! ¡Calla! Ah, que tú también tienes ganas ya. 25 años. Calla. 25 ¿no? años. No, es que tienes 25 bueno, todos, ¿no lo claro, ves? 25. El mayor es Antonio que tiene 26. Antonio, 26. ¡Claro! Nací ayer, no nací ayer. Ay, qué bonito, bonito. Ando, formasteis la banda, ¿no? Más o menos un año, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ahí, sí, ¿no? La verdad es que por un sí, año, poco más de un año, sí. Poco más de un año, efectivamente. Aproximadamente, sí. Pues mira. Para y... octubre, noviembre del 2022, ¿ah? Nos juntamos. Nos juntaste y venga, vaya. Posterior y al joder coño la pandemia. La pandemia. Claro, de ahí, de ahí, de ahí. En ¿2022 parte... o 2021? Ya dudo. Ya no. Dudo, claro. Yo también. Yo me acuerdo que estábamos ya. Octubre ver, 2021. Estábamos en la, de 2021. En la octubre de 2021. Ah, el 21. Si no, no haría un año. Estábamos en las bandas, claro. El tema pandemia pasó mucha factura a muchas bandas porque. Se tenían que paralizar, no se podía tocar. Sí, claro. Los locales había que seguir pagándolos, tenían los trastos dentro. Oh, pues yo no puedo, yo lo dejo. Y sí paso factura a muchas bandas. Sí, y a muchos. Entre muchos. Ellos a nosotros sí, también, claro. Qué pena. Claro, aparte luego problemas personales de una manera, de otra. Pero a ellos les pasó igual que me pudo pasar cuando estaba yo con Merck, ellos con Gain y con. Traición. Y con Traición. Uh-huh. Se quedaron sueltos, por decirlo así. Un guitarra, un bajo. Un batería claro, claro. Y así, entonces como nos conocíamos en gran parte por mediación de Raúl, que Raúl, hola Raúl, hola Javi Raúl, también, que Javi ha venido, Javi se no han podido venir. Raúl bajista, no han podido venir y como él quería explicar, pues fue así, o sea, levantó teléfono, ellos ya se conocían de Mosta, levantó teléfono, me llamó a mí y dice, oye, ¿te apetece? Fue divertido porque fue un día... que estábamos el batería y Javi y yo, que la banda la habíamos dejado, con los amplis, el local vacío, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y dijo Raúl, voy a llamar a Antonio, que yo le conozco y tal. Y llamó a Antonio y dice, ¿a qué hora, a qué día? ¿Cuándo, Luqui, ¿cuándo voy? ¿Cuándo vamos? Quedamos ese domingo y el resto es historia. Sí, sí, sí, todavía joven, pero es historia. Uh-huh. Salió todo muy bien el banado, la verdad es que sí, pero vamos muy bien todo. Uh-huh. Y bueno, poco a poco pues haciendo canciones. Poco a poco, sí. Sí, sí. Claro. Además que hemos tenido, a ver, en un principio como... siempre que formas banda, pues lo primero que te apetece es, en cuanto puedes, salir al directo para ver qué tal. Claro. Porque sí, el local es muy bonito, el local, pero estamos... Precioso, yo le miro sí. a él me mira a mí y quede bien todo, qué juntito, qué bonito, sí, qué, pero... bien, qué bonito. Pero claro. Lo bonito es cuando sales a escena, decir, a ver, los cinco en escena, a ver qué tal lo hacemos, porque nunca habíamos... Yo con Raúl sí, he tocado ya muchas veces, cuando estaba en Rock and Riff, he tocado con él. Uh-huh. Pero los cinco juntos en un escenario nunca habíamos estado, y era, había ganas de probar. Uh-huh. Entonces, pues para probar, pues tira de covers. Claro. Ya cuando ves que la prueba en directo y dices, joder, pues... Pues está bien, ¿eh? Ya estamos a gusto en los cinco, ¿no? Pues venga, claro. Y a partir de ahí fue todo muy fluido, o sea... Sí, además, también hemos querido ir despacio. Bueno, vamos a hacer bien las canciones, vamos a darles toda la vuelta que haya que darle por quedar ya contentos. Uh-huh. Y, bueno, no tener tanta prisa por salir, sí para probarnos al principio, como ha dicho Antonio. Pero luego, bueno, pues hemos estado un año preparando tres temas para que queden bien. Un año para tres temas. Para luego... pues meternos en el estudio, grabarlos y poder decir, mira, tenemos esto ya grabado, ya es algo que podemos ir presentando por ahí y, sí. y ya con más facilidad uh-huh. salir claro. al directo. Hay más de tres, en parte, hay un poquito más. Sí, vale, hay lo más. Que pasa, pero, claro, y ahora dices tú, joder. Me refiero a los grabados. Sí, joder, pero claro, oye, pero es que los domingos. Qué año, ¿eh? Claro, qué los domingos de cada mes, o sea, los domingos de cada semana. O sea, y que hay un domingo, que pues, es un día solo, claro. Edu tiene que ir a llevar a Muyallo al fútbol, o Luke igual claro. tiene fútbol con los Muyallos, o pues yo he quedado con la muchacha hoy, y tal, y digo, venga, joder, pues oye, no puedo, que queda también para aquí y para allá. Y ensayar los domingos no lo recomiendo a nadie, porque los lunes son jodidos. Sí, ¿no? Los lunes no sé cómo explicarte. Dentro de todo aquello ha sido fructífera la... Sí, igual el tiempo que hemos estado. Da lo mismo, da lo mismo. Mientras que lo disfrutéis, eso muchísimo. Está bien. Hombre, hay que disfrutar. Si es que la música se lleva en la vena. Además, que ahora ya se ha ido el bicho, ya podéis estar ahí. Bueno, el bicho está ahí. Bueno, el bicho está ahí, pero no tanto. Pero bueno, pero no, mira, ya no tienes que sentarte, ya no tienes que ponerte la mascarilla. Eso es. No tienes que estar a 2 metros de la persona. Eso es, ya puedes. Que, joder, aquello era muy aburrido. Joder, era aburrido, ya era muy complicado. Era aburridísimo, ¿o no? Claro, pero también para la gente que tiene las salas, es que... Es que, a ver... Para las bandas ha sido muy difícil. Y poner un aforo limitado, porque es que era todo aforo limitado. Unos poquitos y ya. Y para ensayar en locales pequeños, ¿verdad? Que hemos ido con las mascarillas ahí, complicado, pero había que tenerlo. Bueno, hemos ido cuando abrieron un poco la mano, porque al principio los locales estaban cerrados. Ah, claro, claro. No se podía ir. Como todo. Sí, sí, entonces, como todo. Claro. Uh-huh. O sea, aquí nos han contado ya más de uno que sobre todo con lo del toque de queda, teníamos que ir uno. Tenían que ir. Permitían al principio ir uno al local. Entonces, a recoger ibas tú algo, solo sí. al local, abrías la puerta, te cogías el instrumento, te ponías tu backing track y decías, pues aquí estoy. Pues no te permitían ir más. Claro, claro. Entonces, bueno, pues lo que había. Nosotros para hacer el programa también igual. Igual, claro. Nosotros teníamos que hacerlo más pronto. Claro. Sí. Sino... Bueno, ¿veis esto que está así como...? Sí. Pues es que esto pusieron unas mamparas de plástico. Ah, así, claro. Para que, para aislar, sí. Para aislar a cada uno. Y los micros los teníamos ahí como... Los micros con papel film. Papel film. Pero aquí estamos. Limpiar todo. Sí, aquí estamos. Pero mira que estamos. Hemos sobrevivido, sí. Menos mal, qué bueno. Nos echaron en marzo y ya nosotros hasta septiembre, porque... Hicieron obras en verano aquí y ya hasta septiembre no pudimos volver. Entonces, bueno, ya pasó todo eso. Ya ha pasado. Eso es lo bueno. Que ahora, entonces ahora ya mira, miramos hacia adelante siempre. Siempre hay hacia que adelante. Salir y por hay supuesto. Que ver cosas y, claro, sí, a grabar y que la gente os vea sobre todo. Y que os vea la gente y que toquéis, yo qué sé, en Parla y mañana en Alcorcón. En la Costa Marrón, por ejemplo. Fue la Brada Monster y el Alcorcón. Exacto. De ahí nos somos nosotros. El objetivo cercano, ¿verdad? Sí, claro, claro. Mejor que nos escuchen más que nos vean, ¿eh? Claro. Sí, sí. Luego te vas a Talavera, te compras algo de cerámica, luego te vas a no sé dónde. Claro, Que cada sitio tiene sus cosas. Claro. Sí, sí. El otro día venía la vida mía de México y decían que aquí en España, joder, tenemos una de comer. No, estaban con las tapas y las cañas. Con las tapas, no sé qué, decían, joder. Enamoradísimos. Los tres. Los cuatro de la banda. Nosotros creo que también lo estamos, ¿no? Sí, sí, de las tapas. Madre mía. No, de las cañas. Las cañas más, ¿no? Las cañas más que las tapas. Sí, sí. Y decía, aquí bueno, hay de todo. Aquí, madre habían mía. Habían estado por Andalucía, por Extremadura y por ahí, y en Barcelona. Y bueno, les había encantado. Sí, sí. Todo. Normal. Venía. Lógico. De Madrid, bueno, les gustó mucho todo. Estuvieron viendo museos y bueno. Impresionante. El del jamón es muy bueno. No sé si les llevaron a ese. Ahí cogen todas las posibilidades. Tienen para ver, para comer, bueno, para beber. Además, lo primero que nos dijeron, joder, con el jamón serrano, qué bueno. El jamón buenísimo. Lucía. Sí, sí. Ay, madre. Sí, pues yo creo que a veces, bueno, yo respeto, ya te digo, a la gente que es vegetariana, pero es que como donde esté, pero un jamón serrano... Respeto ante todo, claro. Respeto ante todo, pero... Jamón serrano ahí. Pero, no sé, comerse un bocadillo de lechuga, no sé... No sé si te alimenta decía mucho. Decía uno de mi pueblo de que de lo que come el grillo, poquillo. No sé si alimenta mucho, pero bueno... A ver, hostia, si nos entendemos. Sí, sí, sí, sí. No lo había sabido nunca eso, ¿verdad? Pero, pues ya está. Pues ya está. Ya lo he soltado. Que me ha gustado. Ayer veía yo un documental de comida y es que yo ya me acuerdo de las cosas que eran. Bueno. Un pastel que aquello yo creo que no era pastel ni era nada, porque bueno, llevaba leche de soja, bueno, no sé. Si no está cuántas frito, cosas veganas. Si no está frito, no es comida, dice uno. Es que era una cosa. Dice, no tiene esto, tiene lo otro, tiene lo más allá. Digo, madre mía, okay, chica, sí, eso, sí, eso sabe algo. Pero eso sabe algo, de verdad. Hombre, saber sabe algo, pero que no te guste es otra historia. No sé qué sabe, de verdad. Y que tu cuerpo luego diga, hostia, que tengo un hambre de carajo. Ya te digo. Y su leche de soja con azúcar y de caña de no sé qué. Caña de otra, pero de esa no. Al cuerpo hay que darle de todo. Al cuerpo no le puedes dar una cosa uno un poco, de otra cosa. No, hay que darle de todo. Porque y sobre si no, todo rock and roll. Sí, sí, el rock and roll es bueno para la salud. Eso lo recomienda el médico. Eso es. Las 24 horas. Sí, señor. Y ya salió un estudio ahora que dicen que el heavy metal, para la gente que está sedada, que les... Que el cerebro, por lo visto, les reacciona más que con la música clásica. Han hecho un estudio. Normal. En un la hospital. Música clásica le duerme. Sí, sí. Duerme un poquito al cerebro. Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Pues sí, la música clásica. Te música quedas no relajado, cómo, pero te duermes. Después un disco de Slayer. Les pusieron a Bulbit. Claro. Sí, sí. Les pusieron a Bulbit y ya. Bueno, aquello fue la caña, ¿eh? Dice, los cerebros, y gente que está sedada, y gente que está muy chunga, ¿no? Si le pones una cosa de trans metal o de metal, una cosa súper cañera, me imagino que eso tiene que ser como un boom, boom, boom, boom. Sí, hombre. Además, habían elegido algo que no es muy conocido. Algo del heavy metal, pero que no sea conocido. Sería la pena, hace el timo con el pie al tiempo, tío. Entonces, sí, sí. Ya, si hace eso, ya. ¡Buah! Madre mía. Así con el dedo. Sí. Bueno, ¿qué tal los escenarios? ¿Cuántos habéis pisado? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Muchos, hemos pisado muchos, sí. Pero bueno, cada uno con... Sí, con vuestras bandas. Pero ahora con Impersonal, ¿cuántos lleváis? Pues llevamos contado? Tres conciertos. Ah, tres conciertos. No, llevamos tres conciertos. Tres conciertos. Sí. Cuéntalo, porque luego mola cuando llegues al concierto 1000, hacer algo especial, no sé. A 5.000, no sé. Sí, el primero fue en abril del año pasado, ¿no? El primero fue en abril. Siguiente julio. Con Invasor y con Zona Cero, dos buenas bandas de allí. Invasor, del Bróstole, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Un saludo para ellos. Sí, sí, sí. Y estuvo muy bien, ¿verdad? Sí, ese concierto la verdad es que estuvo bastante bien. Terminamos bastante, bastante contentos. Sí, sí, cogimos el COVID varios también, ¿eh? Sí, también. No, pero hubo buen sonido. Uh-huh. Sonamos bien. Sí, entonces, luego tocamos con Imperfect Rock, que es la banda también de Raúl, de nuestro bajista, que bueno, que somos la banda que compartimos local y tal. Tocamos en julio del año pasado, también estupendo. Y bueno, pues decidimos parar un poquito para grabar los tres temas que os hemos presentado. Uh-huh. Y bueno, tengo dos, no sé si Antonio luego ahora le... ¿Dos? Sí, tengo por aquí dos, no sé, tengo dos. Bueno, no. El otro. No hay problema, ¿no? No pasa nada. No, ahora lo. Nos los cantan aquí en directo, o sea, que da igual. Pues el que te falte te lo tocamos. Se toca aquí, bueno, entre de las cosas. Y ahora estamos ensayando para. Tenemos. No podemos anunciarlo todavía, pero tenemos tres bolos muy chulos para. Pues seguramente para abril, mayo, junio, ¿verdad? Junio, ¿no? Junio. Sí, eso es. O julio. No, bueno, uno es dos en junio. A ver, no, me lío. Uno en abril. Uno en abril y dos en y uno en junio y otro en julio. Y otro en julio, eso es. No lo podemos decir todavía porque no está confirmado 100%. Pero bueno, que sí, que vamos a tocar. Ahí, ¿no? Sí, eso es. Poco a poco vais cerrando cosas. Es que... Sí, la idea es eso, hacer un bolo mínimo un bolo al mes. Acércate, Antonio. Acércate al micro. La idea es hacer eso, un mínimo, una idea de un bolo al mes, una... Para no perder la costumbre. Claro. Subir al escenario y hacer cositas. Y grabar más cositas. Y hacer, ¿verdad? Al mismo tiempo grabar, claro. Hay que dejar espacio también para seguir haciendo cosas nuevas. Claro. Hombre, sí. Tiene que, sí, porque... El repertorio tiene que aumentar. Hay mucho que está ahora mismo ahí todo como... Un tema se puede decir que ya está prácticamente cerrado, lo tenemos ya preparado para meter donde haga falta, en la tostadora. Y los otros dos tenemos ahí como muy hilvanados, pero que, eso falta de mucho tiempo de trabajo. Muchos domingos le quedan a esos todavía. Sí. La banda está muy viva, nos llevamos súper bien, somos amigos, lo disfrutamos muchísimo y eso es lo que más importa, ¿no? Amigos para siempre. O así sea. Pues sí. Bueno, que se ve bien. Fundamental es que sí, que cuando estamos juntos en el local nos lo llevamos muy bien, cuando salimos del local nos llevamos muy bien. Y cuando estamos en el escenario nos lo pasamos muy bien los cinco juntos. Y lo bueno es que eso hace que a la gente le dé buen rollo. Sí, transmites un poquito también el buen rollo. Claro, que si estás arriba y eres un palo, pues evidentemente la gente le echa para atrás. Un aburrimiento. No, además nosotros somos de los que nos divertimos en el escenario. Sí. Entonces, le da a Edu por echarse unas carreras y tirar todo lo que haya por medio. Por ejemplo, si el escenario es pequeño, pues lo ocupo, lo tiro, pero hay que dar espectáculo. Entonces, claro. Sales corriendo detrás de él, también te enredas con algo, pero bueno, pero es divertido. Y no se baja del escenario, como hace muchos. Ahora que termina inalámbrico, preparados todos. Sí, te bajas, ¿no? Sí. La última anécdota que me pasó fue tirarme al suelo al final de un tema. Y tenemos un micro que tiene un soporte para llevar una lata de cerveza. ¿Ah? Y le di un golpe, lógicamente, con esta agilidad que tengo. Tengo una cintura de obispo en vez de avispa. Tiré la lata, se dio la vuelta. Ay, y Dios. Entonces se me cayó todo encima. Eso es espectáculo también, ¿eh? Sí, claro, eso es parte del show. Mientras que no se caigan los cables y os haga algún cultor. Se cayó los cables también. ¡Qué horror! ¡Madre! Hay que divertirse, chicos. Estela, nosotros lo hemos visto a Eduardo tocar con Game. ¿Ah, sí? ¿Nos habéis visto? Sí, con Vina y Minuet, en Móstoles, en el Motorizer. ¡Ah, en el Motorizer! ¡No me digas que estuvisteis! Sí, pues sí. ¡Ay, qué bueno! Pero ahí no me dio. Yo creo que ahí no me tiré yo al suelo porque no había espacio. No había espacio, sí que no tenía. Sí que estaba petado. Estaba petado el sitio. Ah, qué bueno. ¿Qué año? Pues 2016. Hace 5 o 6 años, sí. Sí, hace unos añitos. Pues sí. qué maravilla, estuvisteis allí. ¿Y quién estaba de mí? Estaba Ángel. Ángel, claro, cantante Ángel, es su cumpleaños, por cierto. Felicidades, sí. Angelito. Ah, Isma, sí, ¿no? Isma. Sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué casualidad. O sea, que me habéis visto en el escenario, qué vergüenza. Sí, sí, te hemos visto. Pues no me acordaba, es que tiene más memoria para eso, mira. Era cantante, pero después de ver a Antonio, yo ya me he echado pa' un lado. Que los que saben cantar. Antoñito tiene. Antonio es una máquina. Garganta que no veas tú, Sí, lo hemos visto ahí a pelo. Uf. Antonio es una máquina. Se te ponen los pelos de punta ahí. Una máquina. Sí, sí. Me da máquina. Todavía me acuerdo del primer día que estuve aquí. Ah, ¿te acuerdas? Sí. Con los Mercury, con mis padres. Bueno, aquí había de gente. Sí, ese día sí que hubo gente por hasta aquí. Hasta que se emocionó y todo. Se emocionó. Las cosas que le decían. Es la pura pasión. Claro, sí. Es puro nervio. Es que... Pues lo siento que hayáis ido, que me hayáis visto. Pues digo, ahora le dais escenario grande, le dais metros, el inalámbrico y ¡buuuu! Vale, no. Se echan para atrás todos cuando... Ahí es que no se podía mover mucho. No se podía. Eso es muy pequeño. Era pequeñito, entonces no se podía. Qué maravilla. Sí, no, además. Que sí, que más bueno aquel también. Sí. Como traes en Alcorcón, sí, señor. Sí. Oh, sí, qué pena. Pasa, desgraciadamente, pues es un sitio que fue a la historia. Pasó la historia. Es una pena. Sí, es una pena. Pero ya sabes lo típico, que se quejan los vecinos de la zona, ya. Que no sé qué, por los ruidos, que no sé cuánto. Digo, madre mía. Sí, abrió Edu una cervecería después en Móstoles. Sí. Sí. Pero también debió cerrando, sí. Sí. O sea, hace poco ponía una foto él de allí. Y ahora trabaja de camarero en Laura Roth. Después Laura. Ah, en Fuenla trabaja. Sí, en Laura Roth. Sí, en Laura Roth. Fíjate que queríamos ir allí a ver si había bolos y tal. Joder, pues sí. Pues ahí está él, sí. Sí, no sé cómo pero es vamos, ahora la él sala no lo porque, lleva no sé. Porque él es camarero, porque le han preguntado alguna vez. Sí. Yo no tienes que hablar con el jefe. Claro, el jefe. Claro, yo he sido camarero, entonces no te puedo ayudar mucho. Yo hay gente que trabaja bueno. por esto y ya está. Tú puedes decir camarero, una de mero, ya está. Lo clásico, ¿no? Uy, pues me acordaba ya de eso. Sí, mía. Ya te digo que haciendo memoria. Sí, sí. Okay. Hay que tirar de memoria, Estela. Sí, no, sí, sobre todo la tuya, hijo mío. No, es pequeña. Eres más que yo. Para eso. Muy pequeña. La mía es muy pequeña. Pequeña, dice. Bueno, vamos a poner la otra canción que nos habéis traído. Vale. Hemos puesto la de. Sin miedo a perder. Sin miedo a perder. ¿A perder el qué? Antonio lo puede sin decir. Sin miedo a perder, pues sin miedo a perder. Acércate. Sin miedo a perder en nada. Hoy en día ya, en nada. No tienes miedo a nada. O sea, todo lo que venga de frente, pues. Adelante. Al pecho y. Claro. Lo hecho. Lo hecho está. Claro, exactamente. No hay que arrepentirse. De nada. Nunca. Ni olvidar quién eres, claro, ni claro. Lo que eres, ni cómo eres, ni cambiar ahora por nada ni por nadie. O sea, es. Exactamente, eso es todo pasado, ya está, y hay que vivir el presente. Exacto. Vivir el presente, disfrutarlo al máximo y tocar en directo, que es lo que tenéis que hacer, que es vuestra vida. Que es vuestra vida, es vuestra vida. Lo que nos gusta es pasar noches canallas, ¿no? Claro, divertidas ahí. Hombre, claro. Luego lo bueno es que luego a lo mejor son de esos sitios a lo mejor que tocas en un sitio a lo mejor de que te echan pronto, pero luego te puedes ir a otro lado. Hay que mirar la ya positivo. Nos pillan poco mayores, ¿eh? Sí, esto bueno. Ya de... cuidado. Pero no decías que era joven, de edad 25 sí, años. Sí, pues, si hay 25, 25 y 25. ¿No? Claro. Sí, si lo multiplicas por dos, igual te sale. Múltiplo de dos, ¿no? Multiplícalo por dos. Ay, madre. Está haciendo las cuentas, Estela. Sí, estoy buscando a ver si tengo alguna foto de ese día, pero no. No. Creí que tengo aquí varios álbumes de eso, pero no lo he hecho por aquí. Madre mía. Bueno, sí, busca por noviembre, eso. Estela. Madre mía, bueno, sí, pues vamos a poner la otra canción que se titula. Espérate. Te lo he dicho yo antes. Ah. Hay que pasar noches canallas. Vale, con ella. ¿Es esa? Bueno, que a ver si no sé. No. Ah, bueno, yo la he escuchado ahí en medio, a ver si va a ser la otra. ¿Es esta? Noche canalla. Noche canalla. llenar bien los pulmones de nuevo, verte llegar. Llena la nevera, Morris y papel, de latas vacías, toda una pared. Todo lo que quiero es volver a tener una buena noche. Llena la nevera, Morris y papel, de latas vacías. Bueno, pues ahí teníamos esta canción, Noche Canalla. La verdad es que habéis pasado muy buenas noches canallas, ¿no? Alguna que otra. grandes sitios, en grandes escenarios. ¿Cuál es el sitio más molono que habéis tocado y cuál es el menos molono? Pues ahí vamos cada uno con... Cada... Sí, una lista. No sé. Con cada banda, porque con nosotros hemos tocado nada más que los dos conciertos. Bueno, han sido la Asociación de Músicos de Móstoles. Ah, entonces bien. Y tal, pero bueno, cada uno con sus bandas ha tocado. Y en el teatro, Nuria Esperde. En el teatro, Nuria Esperde fue la brada, que es el último que hicimos. Y luego Tradición ha tocado en buenos sitios. Bueno, alguno que otro, hace mucho ya. Estuvimos teloneando a Medina Zahara en la Plaza de Toros del Álamo, por ejemplo. Joder, la verdad que esto está bien. Se estuvo bien. Cortito, porque claro, no había mucho tiempo. Hombre, pero... El mejor sitio sí, pero no fue con ni con Melkor, ni fue cuando estaba con una banda de Tronaos. Cuando estaba con Tronaos y tocamos en las fiestas del agua de Vallecas. Pues ahí había peña, seguro. Joder, estaba eso era una maravilla. Además, que fuimos, tocamos detrás de la orquesta Mondragón. Oh, así que sí, dejó aquello petado de gente. Dijo, pues mira, muy bien, mira qué bien. Y la verdad es que fue un pedazo de bolo genial. La gente se lo pasó bomba con nosotros. Y nosotros encantados. El pedazo de escenario que teníamos allí, luces y, escenografía con cosas con aire que se movían. Vamos, para la foto, luego era ganamos la pera. Y sobre todo agua. Y agua, sí, la verdad que sí, nos trataron muy bien, sí, nos dieron nuestros camerinos, esas cosas, muy bien, la verdad que estuvo muy nos bien. Nos tocó los Game en la Plaza de Toros de Monsters, tocamos, dirás, joder, ¿y eso? Pues es una empresa que tuvo una huelga y montaron ahí en la Plaza de Toros con la caja de resistencia. Tinglaillo ahí. Montaron un tinglao, nos llamaron y tocamos en junio, que casi nos asamos de calor. Y tocamos ahí un conciertillo, estupendo. Había, vamos, tocar en la Plaza Toros, un sitio que asesina animales, pues por lo menos que haya algo de cultura, ¿no? Ya con perdón si he molestado a alguien, ¿eh? Que den. Básicamente. Directamente. La palabra correcta, ¿no? Ya está. Intenta ser políticamente correcto, pero es que me ha salido alma. Es complicado, es que hay cosas en la vida que intentamos sí, respetar, pero al final dices. Sí, últimamente es que... hay que hilar muy fino para todo lo que haces o dices. Sí, no, no, a ver sí, si hay matan animales, verdad. Pues los matan, ¿no? Sí, sí, eso también es verdad. Pues está. Ahí está. Hombre, habrá gente que lo. Pues ahí tocamos. Cada uno que haga lo que quiera. Y como malo, malo, pues no tengo así. Malo, ser el malo. Pues malo, así no. Te sigue quitando mucho la vida el tema de. Para llegar a tocar en un local o en una sala de fiestas, pues. O en un bareto, lo que sea. Lo de siempre, ¿eh? Tienes que beber pasta por delante y llevar tu público. Dices, claro, joder, claro. Dices, joder, mi público, tú no tienes público. Claro, nosotros es que queremos ir a tocar claro, a un sí, sitio sí, a que nos sí. conozca la gente claro. que vaya habitualmente claro, a ese claro. sitio. Nosotros, como nuestro público ya nos ha visto y están hartos de vernos. No para que claro. me lleve alguien a la gente. Sino ya nosotros claro, tocamos, claro. Antonio, una vez en un sitio, ¿verdad, Luqui? Que solo había tías. Dices, sí, joder. Es verdad. Parecíamos Jesús Lindo. Impresionante. O sea, una cosa. Era mi mujer, la suya, la otra y la otra. Cuatro. Sí. Si ese día no va nadie a ese. O sea, si no vamos nosotros, no abren. Porque no, sí, claro. no había nadie más. Qué triste, ¿no? Joder. Por eso te digo que bueno, que al final no sé si es el problema de las salas o de los grupos. Es que hay veces sí. que también. Hay alguna banda que nos han contado que también hacen poca promoción las las salas, que la diga, la banda no, la sala. La misma sala. No sabes hace que tampoco hacen demasiada promoción. Pero ni de su propia sala. Tienes una sala que da conciertos, coño, pues peleate con las otras 40 o 50 que hay por ahí, que las bolas, que luego encima esas son las que me digo, las que son de primera línea, por decirlo de una manera. Que joder, pues más complicado todavía encima llegar allá. Pues, si y pon carteles, ¿no? Del coño, concierto. Pues ponte ahí a pelear y dar bazas a la gente aquí. Pero claro, si tienes también tu público, coño, que vayan y dicen, ah, mira, un local, joder, aquí todos los viernes y todos los sábados hay conciertos, a ver quién toca. Coño, y entras, pagas una entrada, 5, 6, 7, lo que sea, una no sé tan buena barbaridad, y ya está. Y, claro. Y te promocionas tú y promocionas a la gente también, de alguna manera. Mira, uno de los días que hemos estado en la caverna, decía el jefe allí, el dueño, no, pues ahora vamos a salir con las relaciones públicas de aquí, ya verás, que os metemos gente, que no sé qué. El hombre ahí como muy... Claro, es que también van subiendo, Sí, va a subir. Claro, Si no te promocionas, siempre será. Pero es que luego hay salas que ni te ponen el cartel de tu concierto en la puerta ni nada, ¿no? Que es un poco... También, triste eso también, exactamente. ¿No? Y tienen a lo mejor una voz en las redes y yo qué sé, digo, sí, coño, no pues sé. Lo lógico sería que a lo mejor lo ponen un día en la red, así, o sea, en sus redes y ya está, y ahí te quedas, y luego no lo ponen más. No lo van promocionando más, vaya. No, pero no se mueve como de... No hombre, sé. También nosotros ponemos nuestra hay otro parte, no. claro. Bueno, nosotros sí, lo que es componentes de la banda, coño, es lo primero que hacemos. Cuando tenemos un bolo, pues a nuestras redes sociales, pim, aquí, sí, a la claro. otra, a Pedro, a Maroto, al otro, pum, y a Manu. Sí, si no lo anuncias tú, ya me contarás. Claro, pero eso es lo que voy, ya estamos tirando de nuestro público para beneficiar al tercero, coño, que no nos importa, que tenemos que tocar en algún sitio y tú nos lo ofreces, tú lo tienes. Pero, coño, también tú promociona, tú también ponte en marcha, tú también dices un concierto aquí, tú también pon que tú tienes una sala cojonuda. Y que no porque vayamos a tocar nosotros, sino porque el viernes que viene va a venir otro, el sábado va a venir otro, el viernes siguiente va a venir otro. Sí, coño, eso lo vas moviendo, lo vas... Es que al final eso lo que da la sensación es que la sala no tiene gente. No, de por sí. Exacto, es decir, si no fuera por los que vamos a tocar, no tendría vida. Pues lo que te estaba contando yo antes, eso es. Si no vamos nosotros con las cuatro personas que había, no habría ese sitio tendría que haber cerrado un sábado. Es que muchas veces es eso, que vas a los conciertos y ves a familiares y amigos de la banda... Y luego cuando termina esa banda de tocar, pues ya me voy, adiós, hasta luego. Claro, sí, y claro, ya no se quedan a lo demás. Entonces pasan los familiares y amigos de la otra. Entonces yo como digo, cambio banda, amigos, familia, ¿no? Claro, y eso también se queda. Entonces es como, a ver. Es triste. Aprovechar, ¿no? Pero sí, también el local dirá, coño, pues cuanto más gente me traiga, mejor, claro. Digo, se ha jodido, claro, pero es que... No sé. Tendría que trabajarse un poco más la clientela. A mí personalmente me gusta ir a ver... Claro, a mí personalmente me gusta ir a ver a todas las bandas. Si una me gusta, pues bien. Y si no me gusta, pues a lo mejor me voy o me quedo y sigo viéndolo. No lo sé, pero... Coño, para por eso lo menos tributas en la entrada. Le das una oportunidad, digo, pues, ¿no? Me gusta o me quedo, no me gusta. Claro, joder, pues a lo mejor me voy, ¿no? No tiene por qué gustar oye, no todo, me tiene claro, por qué claro, gustar no, todo, ¿no? No, claro. Exacto, sí. Y después me y voy además, y lo siento tú mucho. Eres de que vas a muchos conciertos y muchas veces te pasa vos como a mí, que entras a un local diciendo Pepito y los cuatro colegas que tocan la guitarra. pues vamos a verlo. Y sale diciendo, joder, Pepito, ¿has visto a Pepito? Joder, con Pepito. Me cago en la leche, sí, el chaval es una pera tocando. Sí, sí, o a lo mejor entras ya a la segunda y dices, joder, deja a Pepito aquí, pero vamos, ya me deja a Pepito aquí quieto. Claro, tiene las dos opciones. Pero... Yo antes, cuando estaba en Crude Metal, no me podía ir. Tenía que hacer las crónicas, ¿sabes? Ah, bueno, claro. No me podía ir. Estaba obligada a quedarme. Pero ahora me puedo ir. No, no, no. Ahora, no, pues, claro, ahora tienes no que hacer las crónicas también aquí en el programa. No, ¿eh? Si las Estela. Hago igual. Ah, sí, lo que pasa es que era diferente. No, ya, bueno. El Selis FM, bueno. Luego al día siguiente, que claro, te lo colgan todo. Claro. Y... No, hombre, no me suelo ir nunca. Procuro quedarme siempre, pero bueno. Bueno, yo los que sí me iría son los de black metal y eso yo me iría, pero sí, bueno. No, no te gusta. Y tal. Porque no me bueno, gusta, pero ahí está. Estoy, ¿sabes? Bueno, hay gente que porque le gusta, sí. Hay gente que no. A ver, sí. Si es que hay que respetar. No, Estela. Pero oye, hay que. No, si yo respeto a todo el mundo, ya te lo he dicho mil veces. O sea, a mí no me tienes que contar esas cosas. Si yo sí, ya sí lo pero sé. Lo respeto. ¡Mierda, reggaetón! Reggaetón que eso respeto no eso, merece. A mí el reggaetón no me merece ningún respeto. Mira, ninguno. Ninguno. Lo siento mucho. Pues no. Bueno, como dice el Miguel Ríos, la canción de Shakira era una mierda. Pues sí, lo digo. ¡Una mierda! Bueno, no bueno. Me digas tú que no es mejor escuchar a Antonio. Bueno, que no a esos que no se entiende nada lo que dice. Yo a la Shakira no la entiendo, la verdad es que no, bueno, ni, a ver, ni inglés ni en castellano. La Rosalía ni entonces. La muchacha, coño, a ver. Esta muchacha que la tengo que tener el oído muy duro, tengo que pillarlo muy fino porque no la pillo. El Piqué, ella, el Piqué tampoco la entiende, dice. Tampoco. Eso sí me lo entiende, tampoco. No me digas. El otro día, eso a los chicos de H's. Madre mía, qué bien, ¿no? Como cantaba el este, ¿no? O a estos mexicanos. Pero es que. Eso no. Mira, a Eloisa de Castro, que estuvo el otro día con nosotros aquí. Sí. ¿Cómo sí, canta sí. esa chica? Sí, bueno, sí. Ya que poníamos sus temas y la chica estaba con el móvil y cantando ella sola. Ahí. Sí, tenemos que haber puesto el micro para que sí, se la escuchara. Para que se la escuchara, sí, sí. Porque uy, te hemos pillado. La chica emocionada ahí cantando. Te hemos pillado la entera. Yo se lo decía, digo, ojo, hija, qué gusto. Da oírte, porque es que... Sí, porque los de récord, aquí podemos hablar luego cosas claro. De fondo y sí, nos sí. Escucha. Pero vamos. ¡Me cago en! No me digas tú que escuchar aquí al gran Antonio no es... Sí, hombre. Antonio, y no a la otra petarda esa. Vamos. Antonio es que lleva una larga trayectoria ya y lleva unos cuantos años de la música y vas a seguir muchos años sí, más, porque no lo tienes que dejar. Sea, es tu vida. Esperemos que sí. Es tu vida. Hombre, mi vida me hubiera gustado que hubiera sido... Cuando cantaba eso de gula, gula, ay, me hubiera gustado, sí, dedicarme a esto, pero bueno, es lo que hay, sabes claro. Que no has llegado, no estás ahí, estás pues en el divertirte, en el pasártelo bien, por lo claro menos. Claro que sí. Como se suele decir, y ya está. Y al chiquito, ni de coña, ¿sabes? Antonio, al chiquito de la calzada le llegó el éxito a los 70. Claro, por eso. No digo, siempre se dirá, claro, oye, sí, ojalá sí, suene la flauta. ¿Sabe? Si suena la flauta, claro, cogeremos al flautista, lo vamos, le querremos un montón, pero... Mira, el hombre, pues eso, que no se le conoce suena la flauta, demasiado, lo mira, que es divertirse mucho, sobre todo, en el escenario. Y ahí componiendo, claro. O sea, yo con ellos me lo paso muy bien porque... Se me ocurre una letra, una historia, una melodía de voz y en 10 minutos tengo armonías de guitarra así de abajo y la percusión para salir en cuanto lleguemos al ensayo. O sea que tienes ánimo, tú tienes ánimo y ves que tienes ánimos todo alrededor. Pero cuando en las bandas no hay egos, es decir, exacto, que es el problema exacto. De las bandas, que matan a las bandas los egos y dices, joder, pues cada uno aporta lo que cada uno puede y tal, pues todo lo que uno aporta... Antonio dice una cosa, oye, no me parece bien, tal, a mí tampoco, pero no vas de... No, eso es una mierda, que hay muchas bandas, muchísimas. Sí. Claro, no, tiran sí, muchas veces. Echan abajo rápido las ideas. No, claro, en vez de decir es una mierda, pues, muchas veces lo que decimos, bueno, y si en vez de así, ¿por qué no lo haces de esta otra manera? Vamos claro, a probarlo, claro. A ver qué tal. Claro. Y si va mejor, pues bien. Claro, pues que luego ves bandas que de repente, cada X tiempo se le va una... Alguien de la banda y dices, joder. Bueno, pero si se va porque, por circunstancias, no, pero si se va porque discute con el otro. Es que cada poco tiempo, otro, ¿no? Claro, que dices, sí, sí. Uy, ya se ha ido otro. Ya, pero no le aguantan a este. ¿No le aguantan o qué? Claro, ¿qué claro pasa, ¿no? Es el problema de la banda. Sí. Está el típico pero que dice, no que sé. La banda es mía. Sí, hombre, sí, por favor, pues también. Seguro. ¿Y qué para decirle? Bueno, pues entonces yo soy un asalariado. Y me pagas y pagas. Y ya está. Claro. Tienes que tiro ya 50 tacos, o sea, perdón, de 26. van a tener problemas ahora con eso. Es decir, disfrutamos y ya está. Y no hay ya más está, que hablar. Claro que sí. Eso es. Espero que os acordéis de nosotros, ¿eh? Cuando estéis ahí arriba. Sí, hombre, pues, hombre, por supuesto. Cuando vayáis en el jet privado y eso. Que queda grabado, ¿eh? Que queda grabado esto, ¿eh? El jet privado, pues no sé yo, ¿eh? Yo hasta la, yo a mí me gusta lo público. Como la Pantoja. Como va la Pantoja, el jet privado. No, no, va. El jet privado, que vaya. Bueno. Ay, madre mía. O el avión personal que tiene el Bruce Dickinson, ¿eh? Madre mía. También, mira, eso... Bruce os lleva ahí. Pero, claro, esos son suyos. Tiene una compañía. Tiene una compañía. Pues montamos una nosotros y ya está. Claro. Claro. ¿Cómo se llamaría? A ver, de. Personal Airlines. Personal Airlines. Sin miedo a volar. Sin miedo a volar. Ah, joder, pues es. Joder, cojonudo, eso es buenísimo. Ahí va. Ah, mira, ya tenés el título del disco, Sin miedo a volar. Sin miedo a volar. Eso sí, es. Sí, sí. Porque hacia, ahí, ahí. Hacia el cielo. La nueva lanzó, campaña pues, de Iberia. Ya ves. Podría haber dicho hacia, oye, el cielo se lanzó. Mira, que escuche Iberia, que escuche Iberia y si quieres se la cantamos luego, le cambiamos el tema y Sin miedo a volar, le hacemos una campaña cojonuda. Ya ves. Iberia. Ay, madre. Sí, sí, sí. Hacia el cielo se lanzó, ese es el otro tema que lleváis pasado. Ya, o sea, ya lo tengo ahí. Ya lo tengo este tema es. A ver, ¿cómo te diría yo? Agüilla. No, agüilla no, es para escucharle y cada uno luego ya que lo interprete como mejor quiera pillarle. Esto, si te digo que fue así, es que fue así. ¿Sí? Terminar de ver un parte del telediario en televisión tranquilamente, lo que estaban hablando de movidas, del bullying, de pa' aquí, de pa' allá, de violencia, de la hostia. Ah, qué bonito. Y me fui a la habitación. Cogí el teléfono móvil, empecé a sacar una melodía con una letra. Y lo grabé en el teléfono móvil. Oh. Terminé de grabarlo y según lo grabé se lo lancé a Eduardo. Digo, mira Eduardo, que se me ha ocurrido esto. No me digas Eduardo, tío, que me Edu. Llama. Me, Eduardo me llama mi madre cuando se enfada. Hola, soy Edu. Pero digo, Edu, digo, joder, Edu. Digo, mira, pásate esto. Digo, móvelo, se lo muestras a Luki y tal. Lo movéis al igual, pim, pam, y a ver qué se os ocurre. Digo, a ver qué tal. Digo, una cosa más lenta. Ya no, ya fuera de la... del Sin miedo a perder, que era una más como de, pues eso, una cosa más personal que se de, aplica un poco a un tema. Noche canallas, pues eso, un tema canalla para divertirte, reírte, saltar, brincar y cantar, simplemente bailar, exacto, comer. Y este ya era como más meterte dentro, de ponerte en piel de gente y ponerte a pensar lo que tiene que pasar ahí. Entonces cuando le pasé la melodía de voz, es que fue instantáneo, o sea, ese mismo rato, una hora, no llegó a pasar. ¡Mira, se me ha ocurrido esto! Ya por el teléfono, y digo, joder, y de ahí llegó a esto. O sea, y sí, sí, todo el proceso que ha sido muy bonito, porque ha sido domingo a domingo, idea. Llegaba Luki con una idea, joder, mira, voy a sacar el punteo este, tal y cual, y metí el punteo. Llegaba Edu y digo, tal. Raúl, igual, que es un coco brutal para la música. Y luego tenemos un reloj de batería, que claro, es un reloj. Y luego tenemos un batera, que es nuestro metrónomo particular. John Bonham de la zona sur. Ya sé que, ¡Que os despiquéis! ¡Oye, voces! ¡Que os despipáis! Y tenemos que... Y él nos para y nos lleva ahí. Joder, pues... Buen rollo, tenemos un buen rollo. Y ver el progreso de este tema... Pues la verdad es que ha sido muy... Y lo este que es llevado... el primer tema nuestro, o sea, nuestro. Sí, sí, además salió muy fácil, como dice Antonio. O sea, grabaste tú la guitarra, digo, vamos a juntarlo todo, y bueno, es que salió solo desde el primer momento prácticamente. Los demás temas se iban arreglando, puliéndolo, pero desde el primer momento estaba ya prácticamente, sí. Los demás temas venían de otros, bueno, que teníamos otras historias, pero este lo compusimos los cinco. Claro. Además que captaban la idea porque yo ya no menos, yo ya mis niñas son mayorcitas, ya no van tanto el rollo, pero ellos sí, ellos tienen críos de escuela todavía. ¡Ay, qué bueno! Y entonces me contaba, me acuerdo que en una conversación me lo decía Luke, y dice, joder, dice, yo voy a con los críos al cole, y dice, oye, pues ya tienen más miedo que antiguamente. Antiguamente había menos niños con tanto problema... Pues eso, pues suicida, vamos a llamarlo así, directamente. Y a la cabeza hay más. Y tanto los profesores como los lo que es padres, tutores, todos están pues, un pelín más acojonados de qué coño pasa en estas cabezas con estas edades, qué coño está pasando en la cabeza. Hay que concienciarse. Y todos rápido se concienciaron de lo que captaron la idea de lo que lleva el tema y dijeron, coño, y parece que les salió todavía como más gana de... formar parte de todo ello y bueno, sacan unas melodías y unos punteos que ahí está todo. Muy bien. Pasada. Además con lo importante que es eso del bullying, de luchar contra él, ¿no? Es muy salen muy tantas noticias todos los días que es tremendo. La mentalidad ¿eh? De los chicos muchas veces no nos paramos dices, a pensar, pero hay que estar muy encima. ¿Qué estará pasando por una cabeza de un crío de 14, 14 ya, pero a partir de los 12? Sí, sí, por ahí, por ahí. O sea, pues de 12 hasta los 15, 16 años, ¿qué pasa por tu cabeza? Relaja un poco, no sé, piensa las cosas un poco más tranquilamente y si ves que es, no es algo que te guste, coño. Déjalo directamente, no te compliques mucho más. No. Ya, es que como hoy en día se puede grabar en el móvil, pues ya claro. Está. Sí, porque es que todo se graba en el móvil y todo se graba en el móvil, qué bonito, por ahí. Esto se difunde por ahí, pues. Que es lo malo que tiene. Que queríamos darle voz a todo esto, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, pues a pesar de todo. Están pegando a alguien y están grabándolo. Le mola el morbo. Y riéndose decir, encima, ¿no? Y riéndose. Es muy fuerte eso. Ja, ja, ja, ja, joder, qué palizón le están dando. Ja, ja, ja. Es que es así. Y realmente es que es así. O sea, si no lo hubiéramos visto, todo fue a través de eso, de ver noticias en televisión. Una de estas noches que estás, ya te, que se te amarga hasta la cena, claro, como digo yo, estás terminando de cenar, estás viendo tu informativo tranquilamente para prepararte, para ir a currar el día siguiente, para acostarte. Y joder, dices, coño, ¿qué está pasando aquí? Sí, a veces. Te acuestas ya dándole vueltas a la cabeza y empieza, fue eso, fue coger el lápiz, papel, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y empezaron a salir frases una detrás de otra y fue hilada, completamente hilada. ¿Y ahí la tenéis, la canción? Sí, sí, es que a veces de la tele salen temas. No, no es que salen temas, sino que te llega el de lo que estén hablando, te llega de alguna manera y quieres reflejar algo en pues lo que es una canción, un tema, son tres minutos. Una realidad, claro. Y dialéctico es 1:20. Pues sí, en 1:20 tienes que contar una historia muy comprimida y tratar de, por eso digo, una vez que la escuches, luego ya cada uno lo puede llevar a un campo, otro campo, pero en 1:20 tienes que resumir algo y te tiene que impactar un poquito para que te haga pensar. Bueno. Y creo que hemos hecho ahí una buena cosa, ¿no? Sí. ¿La escuchamos? Venga, dale. Sí, tenemos la colaboración también de una compañera en los coros. Paula, coño, verdad, porque los coros, por ejemplo, que eso fue muy simpático cuando grabamos. Es compañera de Eduardo. Sí, del Edu, trabajo. Joder, tío. Es compañera de Edu y nos lo comentó. Y dijo, oye, pues tengo una compañera del curro, joder, que tiene una voz preciosa y que además le sabe lo que hace cuando vamos a hacer los coros y tiene que interpretar y meter coros. Sí, bueno, ¿no? En principio venía solo para decirnos, orientarnos. Es verdad. Decir, mira, ¿sí? hacéis esto aquí, esto lo hacéis en el... Y al final acabo cantando los coros. Más abajo, y al final termino cantando ella. Claro. Ella venía para decirnos, tenéis que hacerlo así, así, así. Así, así, pues ahora canto y yo. Y con la producción de Alex N. Vega, que nos ayudó mucho. Y bueno, yo creo que el tema... solo hay que escucharlo porque estamos muy orgullosos porque es nuestro primer tema. Y creo que te pasa bueno, creo que sí, esta vez. Sí, por supuesto. Toma tres. ¡Toma tres! ¡Toma tres! Toma tres, una cerveza. Bueno, vamos con ella. El tema de Infeso. Aparta de mí. llegues a entender que si algo no te gusta, simplemente aléjate. Veneno entre los labios que taladra el corazón. Dos palabras bastan para perder la razón. Si en una cabeza vacía solo cabe odio y toda la ilusión, de nuevo y esta vez ya planteaba población, machacaba sus conciencias por cobarde y malvado. La hemos puesto dos veces la canción. Dos veces repetida, ¿eh? Como bien. Los casetes, ¿no? Como se decía sí. Antiguamente, ¿no? Autorreverse ese, ¿no? le hemos dado autorreverse ese. Sí, señor. Bueno, pues, pues ya para finalizar, vais a tocar un tema, ¿no? En acústico. Sí, improvisarlo. Claro, porque, a ver. Venga, voy a decir casi error mío. Este he pasado una audición que no estaba bien como tiene que estar. Entonces, oye, pues quita la vida porque no, tiene que sonar la buena. Pásaselas bien ahora. Luego te paso la buena para que la pongas bien. Porque claro, que suenen pinchando errores, cuando los pinches, errores. Oye, pues suene bien. Errores. Entonces, te vamos a hacer La Noche Canalla. Así en acústico, que es. Porque los martes por la noche pueden ser canallas. Canallas, ¿no? Canallas totalmente. Sí, totalmente. ¿Quién no ha tenido de vez en cuando alguna que no otra noche canalla? Sí, sí. Y esto es eso, un tema para divertirte. O sea, divertirte, pasártelo bien, estar con amigos y cantarla y montarla y tener una noche canalla. Busco oscuridad en los tejados, gatos maullan sin parar. visto chupado de cuero, yo es que hoy va a tocar. Tener noche canalla, venga birra sin parar. Hay ropa y nos pilla un cuerpo de mujer, enroscada a mi cuello y no sé bien quién es. Todo me da vueltas, necesito un café. Poner todo en orden, saber bien qué pasó ayer. Llena la nevera, morrisa y papel, de latas vacías, toda una pared. Todo lo que quiero es volver a tener una buena noche, noche canalla. Llena la nevera, morrisa y papel, de latas vacías, toda una pared. Todo lo que quiero es volver a tener una buena noche, noche canalla. Sí. Me quedan pocos dedos y empiezo a contar las horas que me restan para regresar. Volver sobre mis pasos, tal vez te encontrar. Llenar bien los pulmones, de nuevo verte llegar. Llena la nevera, humo, risa y papel, de latas vacías, toda una pared. Todo lo que quiero es volver a tener una buena noche, noche canalla. Llena la nevera, humo, risa y papel, de latas vacías, toda una pared. Todo lo que quiero es volver a tener una buena noche, noche canalla. Noche canalla, noche canalla, noche canalla, noche canalla. Llena la nevera, morris el papel, de latas vacías, toda una pared. Todo lo que quiero es volver a tener una buena noche, noche canalla. Llena la nevera, humo, risa y papel, de latas vacías, toda una pared. Todo lo que quiero es volver a tener una buena noche, noche canalla. Noche canalla. Todo el estadio, ahí. ¡Gracias, Madrid! ¡Gracias, Madrid! ¡Hasta siempre! ¡Wow! ¡Otra! Bien, bien, bien. ¡Los chicos, no! ¡Ya! ¡Bien, muy bien! ¡A no ver, Boni! Sí, sí, una buena. Hasta la noche canalla. Más que muy simpático, cuando empieza el tema, suena. Sí, sí. Una lata de Fanta. De Fanta naranja. Sí, pero bueno, si les interesa a mí, también tenemos. Pues igual que tenemos para Iberia, pues también tenemos para. Hombre. Para el del psh, si quiere, pues mira, tenemos una lata de canalla para ellos igual. Cada uno, el que quiera abrirse la lata canalla. Aquí para todo. Bueno, claro que sí. Vamos a decir dónde están las redes sociales, todo eso, dónde os pueden encontrar. Las redes antisociales. Como antisociales, las redes sociales. Sí, sí. Pues tenemos de todo, oiga. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos pegatinas, tenemos. han llegado. Tenemos pipas, tenemos caramelo. No, bueno, las redes sociales, Impersonal Rock Band. En YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, Twitter. ¿Qué más Twitter? Tenemos? Sí, tenemos Twitter, tío. Sí, tenemos Twitter, tío. No sé qué tenemos. Tenemos Twitter, tío. Impersonal Rock Band. Claro, buscáis ahí. TikTok también. No, TikTok no, porque no. Eso no. Es que ya. Eso me pilla mayor ya. Llévate. No, no, y que TikTok requiere, pues eso, de tener que. Tienes que estar publicando continuamente. Pero en TikTok se sale la gente. No nos da la vida. Y bailar nosotros, pues no. O sea, bailar. Yo estoy para hacer un día un baile que subir. Sí. Ah, bueno, pues nada. Esos son los jóvenes ya. Claro, los jóvenes. Bueno, pues. Si hay que hacer un baile, se hace, ya está. Impersonal Rock Band, en Spotify también, en Apple Music, todo sí. Lo tenemos en las plataformas. Deezer, Bandcamp, todas esas cosas. En MySpace. MySpace, tenemos también Lovelicos. Pues sí, creo que tengo cuenta yo en MySpace todavía, puedo aprovecharla. Yo también. Yo también. No, pues eso, pues todo. Lo único que no vamos a ir una por una. En Emule, lo tenéis en Emule. En Emule, sí. Esperamos que lo haya puesto alguien. El Donkey. Y el Ares. Sí, el buscador en Alterra. Esperamos que alguien lo haya subido ya. Lo mismo. Es verdad, tío. Claro. No nos importa subir nuestros discos al Emule. Que no nos importa nada, de verdad, ¿eh? Madre mía. En fin. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por venir, esas cosas. A vosotros. Oye, ¿y Merchan y eso tenéis o todavía no? Merchan. O sea, hace camisetas, sujetadores, tangas. Pegatinas tenéis, ¿no? Tenemos pegatinas, que no es coña. Tenemos pegatas, sí. Flyers. Hemos empezado a hacer. Bueno, mira, alguna púa tengo por aquí. Mira, ah, púa. Mira, pegatinas. Tenemos púas también, muy bien, muy bien. Mira, dejar una púa, me lo va a ir de recuerdo de los impresos. Y alguna camiseta hemos hecho, ¿no? Camiseta, no, es lo que iba a decirte. Tenemos hechos proyectos de camisetas que están ahí, poco a poco iremos haciendo más para efectivamente tener un merchan poco a poco. Claro, poquito a poco, claro. De todas las tallas, porque la mía es porno, la camiseta es XXXXXXXL. Muchas X. Antonio se parte. Claro. Es lo bueno, que está, claro, porque está con Edwin. Pues sí, sí. Es que el sueño es erótico. Solo es erótico porque él está ya ese. Ah, claro. Será eso. Es de un rombo nada más. ¿Dónde se habrán quedado los rombos ya? Ya ves. Pero bien que nos acordamos, eso que tenemos 26 sí, años. Me acuerdo. Ah, claro. Es que somos jovencitos. Decía mi padre, venga a la cama. Fuera. Ya ves. Ay, madre. ¿Para qué era rechistaba, madre mía? Ya te digo. Igual que ahora, ¿no? Lo mismo. Sí. Ah, te rechista, te hace de todo. Te hace hasta una peineta. Claro. Dice, pues me voy a la cama, pues me cojo el móvil. Tengo wifi, tengo de todo, ¿no? Me voy a la cama, pues mejor. Mejor, así. Me voy al videojuego. Madre mía, cómo atontan los videojuegos. Madre mía, las cabezas. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros, chicos. Larga vida a la banda. Larga vida a la banda y que vengan más veces y tal. Que todas las veces que queráis, sí, hombre. Con un disquito ahí físico y tal, que seguramente saquéis. Sí, en cuanto tengamos los otros dos, tres temas presentables, sí. La audición podría ser en cualquier momento más adelante, pero bien presentados para que puedan ser con letras radio, pues, y todo. Entonces, esos tenemos en marcha otra vez. Sí, aquí, eso pues, cuando, hombre, cuando tengamos. Sí. 10, 12 temas, pues ya lo recopilaremos todos en lo que es una. Pues eso, una grabación en física. Os traes un disquito y lo ponemos aquí. Acordaos que tenéis que poner también desagradecimientos. Agradecimientos mola, porque es que los grupos siempre ponen agradecimientos. Sí, desagradecimiento. Pero ¿para qué vas a hacer publicidad gratuita? Eso digo yo. Claro, también es verdad. Bueno, claro. También. No, bueno, que... Pero lo pones con iniciales. Ah, bueno. Con iniciales. Ahora, por ejemplo, yo qué sé, cuando uno mata no sé qué, ahora dicen, ha matado a M.R. Dicen, ¿quién es ese? M.R. ¿Quién será ese? Sospechoso. Ah, yo qué sé. ¿Tú le conoces de algo? Ni idea. Ni idea. idea, ¿no? Ni idea, ¿no? No sé de quién estáis hablando. No me consta. No me consta. Sois unos bobos solemnes. Que le hizo el pago en diferido. Sí, sí, sí. Sube las chuches y no sé qué hacer. ¿Qué pasa? ¿No me conocías, Antonio? Oye, ¿cómo has dejado pasar a este? ¿De dónde ha salido el Mariano? El filtro. Ah. M punto, M punto. M no, Mariano. M, M, eso. Personal Rockman. Bueno, vamos a despedir pues con el tema que hemos puesto dos veces. Bueno, pues venga, pues no hay dos sin tres, ¿no? Hay una buena, la tercera tirada, ¿no? Claro, coño. Que la gente lo escuche bien. Exactamente, que se empapen y. Pero vamos, ya, el próximo día ya van a venir con su disco ahí, sí, súper chulo. Y con 12 temas ahí, abajo. Ya os engañaremos para que venís al próximo bueno, concierto. Vale. Sí. Uy, a nosotros no hace falta engañarnos mucho. Bueno, pues ya está, entonces. A nosotros no llegues al oído. Nosotros vamos. Oh, vete, vente, vente. De... Veniros al concierto. Vamos a ver, ya te he pasado el enlace. Sí, tú pasa, pasa todo. Que aquí lo diremos también. Y por ahí por las redes claro, antisociales. Claro, y todo eso. Info para que luego, igual, de esa sí, parte sí. De los conciertos que tenéis este fin de semana. Pues, sí, claro, uno más, uno sí, más. Sí, claro. Uno más para la lista. ¿Sí? Pásalos. Claro. Aquí los decimos. Gracias, chicos, por todo. Exacto. Es un placer siempre estar aquí con vosotros. Gracias por venir. Gracias. Niño, vete a la cama. Por cobarde y malvender.